Sí, yo creo que sí, yo creo que todos los compañeros trabajamos para eso, para una oportunidad que nos dé el profesor. Creo que todos trabajamos a la par del equipo y creo que siempre tenemos que estar preparados para una oportunidad del profesor, ¿no? Sí, tenemos que seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo y poder mejorar en los errores que estamos cometiendo y no tropezar de aquí para adelante, ¿no? Sí, estamos conscientes de eso y estamos trabajando todos los días para eso, ¿no? Y creo que sería lo más correcto no cometer errores y lograrlo o seguir lo que todos queremos hacer, que es seguir por los triunfos, ¿no? Yo creo que todos los compañeros trabajamos para ganar, ¿no? Y creo que ese es nuestro pensamiento. Creo que son 5 finales las que se vienen y creo que nosotros apuntamos a ganar todos los partidos, sea quien sea el equipo, ¿no?